ya se quedó sin tu calor. Ya se marchó aquel amor que le alentara. Ella partió sin un adiós, ¿qué le ha pasado? No digo adiós y marchito sueño forjado. Vive ese amor que me brindó mil maravillas y comprendí que sin su fulgor las estrellas no brillan. Si soñando, soñando y soñando vives en mi recuerdo, esperando despierte mi alma de ese sueño. Se marchó aquel amor que le alentara. Ella partió sin un adiós, ¿qué le ha pasado? No digo adiós y marchito sueño forjado. Vive ese amor que me brindó mil maravillas y comprendí que sin su fulgor las estrellas no brillan. Si soñando, soñando y soñando vives en mi recuerdo, esperando despierte mi alma de ese sueño.